Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ahora les decimos que estamos transmitiendo desde Radio Nacional, directamente desde la Feria del Libro, la edición número 36. Estamos mirando unos panchos gigantes que se están comiendo frente a la cabina de Radio Nacional. Los saludamos, los envidiamos. Se me acaban de ir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Se me acaban de ir los que estaban haciendo mate, que yo estaba por mangar. Ya teníamos todo preparado. Todo listo. Pancho, mate, sí. Pancho con mate. Pensé que íbamos a hablar de libros, la verdad, y no de pancho y mate, pero en la feria acá. Libros acá. Pero vale. Para que vean que la feria es popular. Sí, pancho y mate. Bueno, ¿cómo bueno, de paso le digo, estoy muy bien, estoy muy contento de estar acá. El día está espectacular. Sí. Y ya aprovecho para recomendarles una película que vi el último fin de semana. La Cinta Blanca es una maravilla. Es la película que compitió con El Secreto de sus Ojos, la argentina que ganó finalmente el Oscar. Una película extraordinaria que vale la pena ver, de Michael Haneke. Está ya estrenada y cuenta el clima previo y la sociedad patriarcal que de alguna manera se bancó luego a Hitler. Una figura algo así como cómo hay que educarte para después poder generar un Hitler. Exacto. Exactamente. Una maravilla. ¿Cómo ser un buen nazi? ¿Cómo ser un buen nazi antes de que te des cuenta? Exactamente. Bueno, pero volviendo a este día de sol lejano de Hitler y de todo, aprovechamos para saludar a nuestra compañera Graciela Almada, que está desde el estudio de Radio Nacional, y le pedimos, Graciela, que nos cuente cómo se conectan los oyentes. Cómo no, buenas tardes a todos, un gusto escucharlos desde allí, lo pasan bien. Cada uno de los programas trae un aire intenso de esos programas nuestros de aquí, de nuestra casa, pero que ahora están en la Feria del Libro, así que un placer escucharlos. Jorge, Nora, Santiago, 21 grados en Buenos Aires, es un mediodía luminoso. Y estamos comunicándonos con Bicentenario por el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, el mismo de siempre, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y también para poder escuchar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Jorge. Graciela, si venís acá te digo de qué trata Bicentenario hoy. A ver. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma más reciente de mi contrato de exclusividad con él. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Mam, El Día Que Me Quieras y Tango Bar, y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Soy yo. Usted me conoce. El cantor del café. Sí, nada más que eso. Bueno, ha cantado usted muy bien. Es que canté mirando sus ojos. Los ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. se apagaron los ecos de su reír sonoro, y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Y ahora van a oír una de mis nuevas canciones, el tango Volver, de la película El día que me quiere. Y pronto, hasta pronto, mis amigos. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tema Bicentenario del Día. Tema Bicentenario del Día, Carlos Gardel. Nos está costando un poquito el acople porque tenemos un problemita técnico desde acá y entonces a veces entramos antes de tiempo, esperamos. En fin, el tema Bicentenario de hoy es Carlos Gardel, el personaje máximo de la música popular argentina, la palabra que uno usa cuando quiere expresar la cumbre de algo. Es Gardel, sos Gardel. O te crees Gardel. ¿No es cierto? O te crees Gardel cuando alguien se cree la cumbre de algo, ¿no? ¿Por qué? Nos preguntamos si el auge de Carlos Gardel corresponde al auge del tango. ¿Fue el mismo el auge de Gardel que el mejor momento del tango argentino? ¿Por qué lo rodea el misterio en tantos temas? Su origen, su vida amorosa tan discutida, su trágica muerte. Bueno, hoy vamos a tener un invitado muy especial para hablar de Carlos Gardel, que es nada menos que el especialista Oscar del Priore. Va a estar hoy en la Feria del Libro con nosotros en Bicentenario. Carlos Gardel, el tema del día. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios serpillos. Hoy no está el Pericón, aunque podría haber estado con Gardel. ¿Sí? ¿Bailaba el Pericón? Gardel no. Era no, gordito. Pero cantaba aire criollo. Ah, sí, claro, no, rancheras, ¿no? Claro, ese tipo de cosas. Hoy vamos en la columna de Gardel, vamos a tratar un aspecto, vamos a leer un cuentito, tratando un aspecto del mito de Gardel, del ritual de Gardel. La primera vez fui con mi tío Carlos. Yo tenía 12 años, me acuerdo por los pantalones cortos. Era la primera vez que entraba a la Chacarita, y ese 24 de junio hacía un frío de aquellos. Era temprano, tipo 9 de la mañana. Recuerdo que estaba brumoso, nublado, todo mal. Yo iba aferrado a la mano de mi tío. Ese lugar me impresionaba, era como una ciudad. Tenía calles, avenidas, cosas que se parecían a casas. De pronto llegamos a una esquina de ese extraño lugar. Allí ya se había reunido una cierta cantidad de gente. Parecían sombras, estaban emponchados por el frío y hablaban en voz baja. Y detrás de esa gente estaba él, Gardel, una estatua de bronce. Se lo veía sonriente, con un clavel fresco en la solapa de su frac y un cigarrillo encendido en su mano derecha. Mi tío Carlos se agachó y señalándolo me dijo al oído: «Fíjate bien. Ese que está ahí, ¿lo ves? Ese es Carlos Gardel, el único». No dijo más, el único, punto. De pronto alguien se paró arriba de un escalón, sacó un papel y sin avisar comenzó a recitar una poesía en honor a Gardel. Una poesía larga, abundante en adjetivos, y el tipo le ponía ganas. Finalmente terminó y miró a Gardel como para preguntarle si le había gustado. En serio, lo miró. Nadie aplaudió. Ahí nadie aplaudía, pero asentían y hacían gesto de aprobación. Al rato salió el sol y el grupo se hizo más numeroso. De algún lado apareció una vitrola y se comenzó a escuchar la voz del ídolo. El día que me quieras, volver. Cada tanto también aparecía alguien con una guitarra, pedía permiso y tocaba en homenaje al cantor. A veces no gustaba tanto y se escuchaban murmullos de desaprobación. No había agresión, pero le pedían que enfundara la guitarra y se quedara quietito y callado. Simplemente eso. Cuando el cigarrillo se consumía, rápidamente alguien prendía uno y lo colocaba entre los dedos de bronce. Años más tarde, ya de grande, me di cuenta que esa mañana había participado no de un homenaje, sino de un rito que se repetía cada 24 de junio y que tenía reglas perfectamente determinadas. Ahí cualquiera podía ser oficiante, siempre y cuando no transgrediera algunas normas no escritas, pero respetadas a rajatabla. Por ejemplo, había gente que no podía ir, y menos ese día, entre ellos algunos famosos a quienes se reprochaba vivir del culto de Gardel. También tenían prohibida la entrada a aquellos cantores que se pudieran suponer que pretendían imitar la voz del inimitable. Eso era inadmisible. Los tipos que se juntaban todos los 24 de junio, aunque lloviera o helara, eran verdaderos ortodoxos del culto al mito. Y entre ellos estaba mi tío Carlos. Si alguien decía algo que no les gustaba, lo bajaban amablemente, o dependiendo de la tozudez del otro, poco amablemente. Pero que lo bajaban, lo bajaban. A media mañana alguien decía, vamos a visitar a la Madre María. Y ahí iban todos a visitar a la Madre María, y de paso a pedir por algo o por alguien. Luego volvían a la tumba de Gardel y se escuchaban frases tales como, el mudo cada día canta mejor. Este clavel lo dejó una mina que se cubría la cara con un velo. Allí se pregonaba que Carlito había sido el más macho, el más don Juan, el mejor hijo, el más argentino, el más porteño, el más pintón, el más leal, el más perfecto. Debo confesar que nunca le pude decir a mi tío Carlos que muchas de las cosas que se decían de Gardel yo no me las creía. A mí no me gustaba verlo en los almanaques vestido de gaucho, engominado con chiripá bordado. Y menos rodeado de esas minas como Mary, Peggy, Betty, Julie, minas a quienes Dicepolo hubiera despreciado olímpicamente. Nunca se lo dije. Les cuento que un día mi tío Carlos también se fue de este mundo, y aunque no lo crean, aunque parezca imposible, también un 24 de junio. Falleció a las 2 de la mañana, y a las 3 de la tarde ya lo estábamos enterrando. Los de la cochería no entendían el apuro, pero mi tío tenía que estar ese 24 en Chacarita, como había estado siempre. Con el cortejo pasamos delante del mausoleo de Gardel. La gente que estaba se abrió, respetuosa. Paramos un instante, como para que los dos Carlos se dijeran, hola, en un rato nos vemos arriba. Ese día, como aquel otro lejano 24 de junio, entramos juntos. Por eso me resultó muy, muy raro tener que salir solo. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la paleta. Bicentenario. Carlos Gardel es el tema. ¿Saben qué? Me quedé pensando, nosotros tenemos una familia Sábato llena de tipos inteligentes, y uno de esos tipos, de los más inteligentes de los Sábatos, Jorge Sábato, nada menos que el creador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, era un tanguero de alma, un tipo que escribía incluso sobre el tango, tiene un famoso libro, Ensayos en Campera, que habría que reeditar hoy, y decía una cosa, ¿por qué Gardel se convirtió en el primer latinoamericano que tuvo fama mundial? ¿Cómo hizo un tipo desde la Argentina para conquistar el mundo? ¿Y sabes cuál es la explicación de Jorge Sábato? Aparte de la voz extraordinaria de Gardel, la clave estuvo en tres inventos mágicos de su época: la radio a galena, la vitrola a cuerda y el cine sonoro y cantado. Las tres cosas se conjugaron para que Gardel se volviera mundial. Y una capacidad bastante interesante de reacomodarse para ser una figura for export. Digo, claro. Lo que hace en París, lo que hace en España y lo que hace en Nueva York es ser una figura de exportación. Sí, claramente. Su gaucho. Ahora sí. No me sale, y no sé si podemos pedir ayuda a los oyentes, no me sale el nombre del cantante que bailaba tango con el clavel entre los labios. Cantante y bailarín, actor. Actor de... ¿Cómo? Rodolfo Valentino, Nora. Rodolfo Valentino, esa es mi Graciela. Bueno, era esto, en definitiva era una especie de Rodolfo Valentino, claro, que cantaba con el exotismo de una indumentaria y demás, pero no era, en todo caso, en su voz sí, pero no en la imagen, el embajador más potente de lo que es un argentino típico. No, mira, un Latin lover, tenía un problema. Era un Latin lover. Gardel tenía un problema muy serio. En 1916, Gardel, como un secundón, debuta en el cine, se filma una película acá, Gardel actúa, tenía 26 años. ¿Sabes cuánto pesaba? 117 kilos. Gardel tenía un problema de obesidad, era muy gordo y por eso se mataba yendo al gimnasio de la Asociación Cristiana de Jóvenes para poder mantenerse en un peso razonable. Siempre luchaba contra su falta de silueta, en todo caso. Yo quiero compartir con ustedes, encontré acá en el stand de Corregidor un libro que me parece que es una especie de joyita, porque está editado en 1976. Se llama Carlos Gardel y su época, y es de Francisco García Jiménez. Uh-huh. Allí describe en una parte lo que eran las payadas de comité y el uso que se hacía de los cantantes y de los payadores en el marco de convencer el acercamiento a la política. Dice Francisco García Jiménez: nuestra búsqueda de testimoniales nos llevó un día a un diálogo con Carlos de Dico, hombre de abundosas amistades nocheras, que fuera en vida un ameno cronista de turf bajo el seudónimo de Ordenanza. ¿Alguien lo estudió? ¿Lo conoció? ¿Lo estudió? No, porque no. Por ahí digo, yo a mí me encantó todo lo que tenía que ver con las crónicas de turf. Son maravillosas crónicas de época, maravillosas. Te recomiendo a Las Rison, que era un autor de esa época que hacía crónica de turf. Fantástico. Dice, De Dico nos relató cómo conoció a Gardel en el año 1907, estando en un comité electoral ubicado en la esquina de Ceballos y Cochabamba. El hombre de arrastre en esa parroquia era un tal Raboni, y uno de sus principales méritos consistía noche a noche en payadas de rompe y raja a Cazón, Bettinotti, Cayano, Curlando, Galíndez y Ramón Vieites. Una plana mayor, como se ve. Sí, sí. Una de esas noches apareció por el comité Constancio Traverso, que en la sección electoral novena acaudillaba a la muchachada guapa respondiéndole a don Gregorio de la Ferrere, el que había escrito Las de Barranco, que tenía un capital político en la entonces denominada Asociación Popular. Acompañaba a Traverso, al llegar a la casa de la calle Ceballos, su amiguito el Morocho. Este se arrinconó modestamente, escuchando con respetuosa atención lo que cantaban los payadores. Por aquellos tiempos, en las lides del canto nativo, solo obtenía grado de estimación el que cantaba estrofas de su propia cosecha, no que otro se las escribiera. Puede contarse entre los mejores títulos de Gardel el de haber sido el primer cantor criollo capaz de conquistar legiones de admiradores apasionados sin tener facultades de verseador y concretándose a entonar las estrofas de otros. Pasó un rato. El comité se había animado con las contrapuntos y de repente Raboni le dice al amiguito de Traverso, a la sazón nuestro Carlos Gardel: ¿por qué no te apuntás con una canción, Morocho? Avise. ¿Qué quiere que haga yo contra estos nenes? No te achiques, ellos son payadores. Vos, en cambio, un mocito cantor sin pretensiones, pero que tenés una voz macanuda. Cuando cantés, les vas a ganar el corazón a todos. Parece que el Morocho se animó, cantó, y después que el Morocho se animó y cantó, la gente terminó aplaudiéndolo a rabiar y acercándole papelitos con las letras de otros, porque parece que muchos no le salían. Entonces, de ahí, de esa calle Cochabamba, salió con su amigo Constanzo Traverso y el recién conocido de Dico rumbo a las callejuelas del Abasto. Hiciste capote, pibe, comentó Constanzo alborozado. ¿Cuántos votos me vas a traer? Bueno, Gardel, recuerdos Gardel. De Gardel en el programa Bicentenario dedicado a Gardel. A ver qué dicen los oyentes de Bicentenario. Y no sabemos dónde nació, pero sabemos que descansa en el único lugar posible, en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Algún genio le tocó la garganta y cada nota que cantaba se transformaba en un pequeño milagro. El más grande de los grandes, el mejor embajador que haya tenido jamás país alguno, lo más nuestro de los nuestros, Carlitos. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires es muy conocido Gardel y fue muy conocido, por supuesto, por su canto y por otras cosas. Por aquí, en la zona de San Fernando, Carupá, Tigre, San Fernando especialmente, era una zona prostibularia por excelencia. Y Carlitos merodeaba y frecuentaba esta zona muy a menudo. Venía a cantar y después tenía otras actividades. Hay gente mayor, muy mayor, que hoy mismo lo recuerda, sobre todo en la calle Colón de Carupá, entre San Fernando y Tigre. Gracias, mi nombre es Juan. Buenas tardes, acá de Chacarita. Bueno, realmente fantástica la descripción de Santiago, ¿no? Porque no deja de ser una tribu, ¿no? Una tribu de tangueros, nostálgicos, pero realmente brillante, porque uno que en algún momento ha pasado por ahí, siempre el clavelito y el faso están. Así que bueno, como el pelado Luca en Avellaneda, siempre, nunca falta un porrito en diciembre, una botella de ginebra o Jim Morrison en un cementerio francés. Son lo que provocan estos íconos, estos mitos. Aparte una voz alucinante, ¿no? Eso es indiscutido. Gracias. Me parece que más que con Rodolfo Valentino, se lo podría comparar con Maurice Chevalier. La misma estirpe, el mismo Chansonnier, el mismo showman en otra parte del continente, ¿no? Gracias. Los oyentes de Bicentenario comentando sobre el mudo, el zorzal, cuántos nombres distintos tiene Carlos Gardel, ¿eh? Les dijimos, les prometimos al comienzo del programa que vamos a tener un invitado muy especial. Ya lo tenemos, por eso nos animamos a confirmarlo. Está con nosotros Oscar del Priore. Lo queremos saludar antes de ir a las noticias de Radio Nacional y después de las noticias, por supuesto, y después de Ana Padovani y su informativo del Bicentenario. Vamos a dialogar con Oscar del Priore. ¿Cómo te va, Oscar? Bien, muchas gracias. Aquí estoy. Bien, bien. Contento. Es un placer para nosotros. ¿Vos sabés algo de Gardel, Oscar? Bueno, ¿te suena? Escribí un libro. Apenas, digamos, ¿no? Tengo un libro sobre el morocho. Y bueno, pero no soy... Soy más especialista en el tango, creo, en general, ¿no? Hay quien se dedicó su vida a investigar a Carlos Gardel. Después, entre otras cosas, te queremos preguntar lo que anunciábamos al principio, si el auge de Gardel, el momento de oro de Gardel, coincide con el momento de oro del tango, dame, parece, para que nos cuentes muchas cosas, después de las noticias y del informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Oscar, bueno, del Priore con nosotros. Señores y señores, aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vamos a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, mire, Pepe, diga la efeméride del día porque estamos en la Feria del Libro. Acá es el lugar más lleno de cultura que hay. Tengo una emoción que me palpitan todas las glándulas, mire. ¿Cómo no, Catita? Un 26 de abril, pero de 1905, se fundó el Club Argentino de Ajedrez. Ay, Pepe, qué lindo juego. Mire, yo me paso las tardes y las noches jugando al ajedrez, moviendo de acá para allá, de acá para allá todos los perones. ¿Peones querrá decir, Catita? No, perones, que son los que se mueven primero, porque dicen que Perón era el primer trabajador, ¿no? Mira. A mí me gusta el juego del ajedrez porque hace que uno ejercite la mente. Algo que en la actualidad está en desuso, Catita. Ay, Pepe, no se ponga sulfuroso con los tiempos de ahora. Mire, que también tienen cosas buenas. Sin ir más cerca, hoy leí una noticia que hablaba todo el tiempo del ajedrez. Ah, sí. Mire usted, no me diga. ¿Y qué decía? San, decía que parece que hay una pieza del ajedrez que va a ser director técnico de un equipo de fútbol ahora. ¿Director técnico? ¿Usted está segura, Catita? Y claro, se dicen que vuelve a dirigir al Phil Basile. No, Catita, es Alfio Basile. Está mezclando un poco las cosas usted. Ay, bueno, mire, el que está remezclando es usted, que dijo que un día como hoy se fundó el Club Argentino del Ajedrez y que uno sepa, en los clubes de ajedrez no se juega al fútbol, ¿no? Bah. Pero dejemos las cosas ahí, porque nos tenemos que despedir, ¿no? Pero antes le decimos... La auténtica historia se las contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Seguimos dialogando con ustedes desde el estudio que Radio Nacional ha montado aquí en la Feria del Libro, la edición número 36. Y como les contamos hace un ratito, estamos aquí con un invitado especial para hablar de Carlos Gardel. Oscar del Priore es uno de los máximos especialistas en temas de tango. Es autor, además, nos decía hace un ratito, del libro Yo Gardel, pero además ha escrito 100 tangos fundamentales con Irene Amuchastegui, ha publicado Los Cantores de Tango recientemente también. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Bien? Bien, muy bien. Te reitero la pregunta que dejé flotando antes del corte. ¿El momento de auge de Carlos Gardel, el momento máximo, coincide con el momento de oro del tango argentino? Creo que el momento de oro del tango argentino aparentemente fue un poquito después, cuando la década del 40, bueno, me parece que ese momento fue de una creación y un éxito fundamental, pero también lo fue la época del año 28. En el 35, cuando muere Gardel, tal vez no era el gran momento del tango, pero sí era una canción de moda y funcionaba muy bien. ¿Qué le faltaba al tango para vivir, llegar a su momento máximo? No, estaba evolucionando. Estaba cambiando del tipo del tango de los 30 hasta actualizarse allí en la década del 40. El tango fue un permanente cambio, una permanente evolución. Tuvo momentos mejores y tuvo momentos de mayor decaimiento, ¿no? Pues es que se dice que en literatura la sombra de Borges ha abortado a más de un escritor, ha sido como una carga sobre las generaciones siguientes a Borges para poder generar nuevos grandes escritores, ¿no? Siempre quedó como la sombra de Borges. ¿Pasó con el tango con la sombra de Gardel? Creo que no, porque Gardel es el modelo, es el creador, es el que inventa la forma de cantar el tango. Y bueno, todos los cantores tienen algo de Gardel. Ninguno puede superarlo, ¿no? Aunque lo superara, no lo puede superar. Pero eso no influye en contra de sus carreras, porque aquellos que han tenido estilos propios han triunfado, y cómo, Rivero, Alberto Castillo, Goyeneche, Fiorentino, tantos que no fueron un nuevo Gardel, pero todos tuvieron elementos gardelianos. Gardel es el creador de la nueva forma, porque antes de Gardel era otra cosa, no existía. El mismo Gardel, en el libro que yo escribí, que lamentablemente está agotado actualmente, es una suerte, una serie de palabras y dichos de Carlos Gardel. Claro, organizados para que tengan una mayor coherencia, pero está tomado de reportajes de Gardel. Y Gardel en un momento contesta la pregunta si él fue el creador del tango, dice sí, dice antes que yo nadie cantaba el tango. No, pero eso es increíble, ¿verdad? Digo, me parece autodenominarse el creador del tango. Pero usted tiene razón. No es lo decir, hace muy simpático, pero... Antes estaba Villoldo, esos tipos, pero cantaban otra cosa. Ah, tiene razón al decir que antes de él no cantaban tango. ¿Pero qué quiere decir que cantaban otra cosa? ¿Que no cantaban como él? Se llamaban tango, pero si uno escucha un tango cantado por Ángel Villoldo, por Alfredo Gobi, por esos cantantes primitivos, parece que fuera otro género, ¿no? No, no parece tango. Cuando ¿Y lo que canta Goyeneche es tango? Y claro. Claro. No, está bien, pero digo, ¿ha habido otros que por ahí en el gusto popular han sido superados o lo que no se puede superar es el mito? No, ¿cómo? Que no se no te entiendo. Claro, lo intocable es Gardel como cantante en sí mismo porque su voz no ha sido superada y su estilo. Yo o creo, el mito lo hace además insuperable. Yo creo que no ha sido superado, pero a alguno puede gustarle más otro cantor. Eso es materia opinable. A mí el que más me gusta es Gardel, pero además, claro, influye el mito, el cariño que uno claro. le tiene, el símbolo que es para todos. Pero además Gardel fue el creador de la forma de cantar, porque Goyeneche es gardeliano. Así, eso todo, yo te pregunto porque no entiendo, para que me cuentes. Todo lo que viene después de Gardel tiene una coherencia y un estilo que inventa Gardel. Y además te voy a decir, Gardel canta su primer tango en 1917, Mi noche triste. Poco después, todos los cantores que había antes de Gardel, me refiero a Villoldo, Gobi, Pancho Cuevas, Arturo Matón, un montón de que hacían otro tango, otra cosa, desaparecen, no cantan más. Y todo el repertorio previo a Gardel, mira que se habían escrito tangos y cantado tangos, desaparece como los dinosaurios. De los tangos previos a la aparición de Gardel, instrumentales no, se siguen tocando hasta la fecha. Claro, claro. Pero cantados sobrevivieron dos, y de una producción enorme, que son El Porteñito y La Morocha. Entonces explícanos por qué Gardel es Gardel. No, ¿qué tiene para ser Gardel? Y que inventó el tango. Pero por ejemplo, si vos me decís que Goyeneche tiene elementos gardelianos y yo no entiendo nada, porque ¿cuál es el elemento gardeliano común a distintos cantores que son tan diferentes entre sí? Pero todos lo tienen, el fraseo, el repertorio es gardeliano en todos, porque si bien tienen tangos nuevos, todos toman el repertorio de Gardel. La forma de cancherear la canción, de adelantarse, de atrasarse en el fraseo, es gardeliano. Si Gardel creó la forma de cantar, fue el primero en cantar un tango de Contursi, el primero en cantar un tango de Celedonio Flores, dio a conocer los primeros tangos de Discépolo, estrenó el primer tango de Cadícamo. Es decir, no solo creó una forma cantable nueva, sino que dio a conocer a los grandes autores de tango que iban apareciendo. Y los dos colosos de su época, el estilo de ambos se fue apagando. Uno los escucha con cariño. Me estoy refiriendo a Ignacio Corsini y Agustín Magaldi. Ajá. Pero esos dos estilos han quedado detenidos en el tiempo. Es muy grato oír esos discos, pero uno lo nota como que es de otra época. Y ahora, a Gardel uno lo escucha. ¿El tango actual. No era melancólico antes de Gardel? No, antes de Gardel no. Con Gardel se hace melancólico. Con Gardel se vuelve melancólico. Claro, por eso no le gustaba. Por eso no le gustaba a Borges. Nada. El tango antes de Gardel era Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el Porteñito. Era tango escritos en primera persona y contando las hazañas del protagonista. O si no, si lo cantaba una mujer, yo soy la morocha, la más agraciada. Todos son en primera persona, un poquito en broma, algo jactanciosos, haciendo alarde de viveza, de vivir sin trabajar, de guapesa, pero no con la melancolía que trae Gardel, con eso de percanta. ¿Por qué entra el dolor y la melancolía en el tango? Explícamelo en términos sociales. Es el reflejo de la inmigración, creo yo. Del desarraigo, de la inmigración. Creo que los tangos de Gardel reflejan a ese habitante de la ciudad. Además machista, porque un gran autor como Celedonio Flores, que a Gardel le encantaba, a mí también, pero con Celedonio Flores a veces diciendo en su filosofía, en aquello cuando siempre le dice a la mujer, mañana cuando seas descolado mueble viejo, ¿no? Es decir, una postura un poco altanera y machista, pero tangos estupendamente escritos. Pero era así como pensaba la gente. O sea que los poetas encontraron el intérprete en Gardel, digo, los letristas de semejantes contenidos. Sí, seguramente. Es así. Yo creo. O sea, hubo una coincidencia de letristas con ganas de cambiar, un intérprete adecuado. Tal vez empezaron a escribir por la aparición de Gardel. Sí, cuando Gardel estrena Mi Noche Triste, nadie cantaba tangos. Todos cantaban estilos, cifras, todos esos cantores que había. Y con el éxito de Mi Noche Triste, bueno, empiezan a aparecer tangos. Y los empieza a cantar, bueno, Gardel, los otros cantores que aparecen, y los actores. Los actores cantaban mucho tango porque los tangos se cantaban en los teatros. En los sainetes era ineludible cantar un tango. Y entonces los actores, muchos tangos famosos, los estrenaban los actores en los teatros. O sea que, a ver, en menos de 20 años, Gardel se convierte en Gardel y crea un movimiento tal que después se puede morir tranquilo porque ya estaba instalado. Seguro. Y en el 17 empieza a cantar tangos y la proporción es mínima. En el año 22, más o menos, ya la proporción de canciones criollas que nunca abandonó es mucho menor que los tangos. Y en el 35 se muere y ya el movimiento está vivo. Seguro, claro. Uh-huh. Ahí ya no era indudable. Y muere en el momento en que cantaba mejor, porque además otra cosa, Gardel, como eso que dicen que cada día canta mejor, era cierto, porque yo creo que los últimos discos de Gardel están mejor cantados que los primeros. Hay una pregunta que yo le quiero hacer respecto a que cada día canta mejor, en el sentido que hoy en día se puede escuchar mejor, técnicamente, un disco de 78, o sea que hoy se escucha, canta mejor porque se escucha mejor también. Eso es un fenómeno que acompaña esa frase que cada día canta mejor. Hoy en día, masterizado, remasterizado, toqueteado técnicamente, la voz de él suena mejor que originalmente. Sí, aunque en los últimos años ya se grababa muy bien y se escuchaba bien los discos. Los últimos discos que graba Gardel, escuchados aún en los discos de 78, si alguien en esa época tenía un buen equipo y una púa nueva, lo escucharía muy bien, porque ya la técnica de grabación, pero es cierto, con las técnicas modernas, bueno, se eliminan hasta los ruidos, la fritura, es otra cosa, ¿no? Pero y es cierto que tampoco, a pesar de la masterización, se puede mejorar totalmente lo primero que grabó Gardel. Por eso uno a veces dice que cada día canta mejor, yo lo digo, me gusta más, pero también los discos primitivos de Gardel no suenan bien porque están grabados con el sistema acústico. Entonces eso ya no se puede cambiar porque está hecho así, grabado con una bocina, claro, una corneta. Entonces, sí. Pero uno se da cuenta que Gardel va mejorando su forma de cantar, su fraseo, va mejorando su acompañamiento, lo perfecciona cada vez más, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Vamos a hacer un supuesto. ¿Cómo lo imagina a Gardel en los 40 o en los 45, si no hubiera pasado lo de Medellín? Hasta el 45 hubiera cantado Fenómeno. Hubiera cantado Uno, hubiera cantado Malena. Después no sé. A lo mejor hubiera empezado una decadencia vocal, es posible. Claro. ¿Cuántos tangos llegó a grabar? Y a lo mejor se retiraba. No sé. ¿Cuántos llegó a grabar? Bueno, es una pregunta difícil porque hay que ver cómo uno la considera, porque hay repeticiones, pero casi 1000 canciones. ¿Casi 1000 canciones? Casi 1000 canciones, de las cuales un 80% serán tangos. Ajá, 80, 75, ¿no? Tuvo un encuentro muy temprano con el tenor Enrico Caruso. ¿Qué le dijo el tenor? Dice que Enrico Caruso lo felicitó. Eso contaba Razzano, ¿no? Ahora vaya uno a saber. Sí, pero parece que sí. Dijo que tenía una lágrima en la garganta, en la algo, una referencia. Que a uno no sabe porque no entiende si eso es un elogio. Sí, se conocieron en un viaje. Oscar, y como que se nos va acabando el programa y a lo mejor hay otra cuestión más para poder hablar de Carlos Gardel. Él, como por ejemplo en la política, él con las mujeres, él en los amores, ¿qué hay de todo eso en tu libro? ¿Qué es lo que él cuenta de sí mismo? Dicen que hubo solamente dos grandes amores, su madre y el tango y la canción. En el libro no hablo yo, habla Gardel. Yo hago algunas llamaditas. Ajá. Y algunas acotaciones, ¿no? Pero Gardel es muy vivo, muy ambiguo, no larga prenda. Dice que en la política dice que un artista debe ser apolítico porque uh-huh. se debe a su público, que si es a las mujeres le gustan todas las mujeres, pero le gustan más las latinas, dice. Y y que está en contra del matrimonio y que porque le gustan todas las mujeres y pero siempre con un tono de humor y nunca definiéndose. Lo mismo, si tenía que hablar de Isabel Valle. Sí. Yo la conocí. ¿Quién fue Isabel Valle? Isabel del Valle, la conocí, la novia. En cuanto a la nacionalidad, también dice que yo soy del país donde estoy, una cosa siempre se escapa. Pero ubicada. Isabel, que era un personaje, ¿cómo era? Cuéntenme, yo no, que no Isabel sé. Isabel era la novia de Gardel. Yo la conocí, pero ya siendo una mujer grande, ¿no? Pero eso fue reconocido, hay fotografías. Pero ¿sí? Se habló muy mal de ella y sí, la familia de ella sobre sí, Gardel. Sí. Gardel se relacionó, había una gran diferencia de edad. Es decir, cuando Gardel la conoce, le llevaba como 20 años a la piba esta. Ella ajá. tendría. Ella tenía 14, 14 creo, sí. Bueno, había una diferencia muy grande. Pero, según parece, ¿no? El romance funcionó, pero posteriormente Gardel se la quiso sacar de encima, porque parece que toda la familia lo vivía. Le hicieron comprar una sí, casa. Sí, compró una casa en la calle Directorio para ella. Le pedían laburo los hermanos. Y entonces Gardel, finalmente, hay una carta que le manda a Defino cuando está en Norteamérica, diciendo que, por favor, que corte toda relación con ella, que le consiga algún laburo, si hay alguno sin laburo, de los parientes, que le arregle con lo que ya pagué, dice, creo que ya estoy salvado, no quiero estaba saber. Muy enojado. Sí, no quiero saber más nada con esa gente, dice, sí. Y, bueno, y después se murió. Yo te digo, la conocí, pero esa era una mujer grande. ¿Y ella qué contaba? Nada, lo único que hablé con ella... No hablaba de esas cosas, no, que eran novios, dice. Y después Gardel se murió y ella se casó con otro señor. Claro. Y después enviudó. No, lo único que me decía es, yo no sé por qué dicen que Gardel nació el 11 de diciembre, dice. Y digo, dice en todos lados. No, dice, nació el 10, me decía. Dice, nosotros íbamos a festejar el 10, dice, y era el 10 el cumpleaños. Ajá. Cosa rara, ¿no? Ahora, Gardel y sus novias, digo, se habló de Gardel tanto para decir que era un gran mujeriego, ¿no es cierto? Que tuvo muchísimas novias, como para dudar de su virilidad, digamos, por decir que tal vez sí. Era un gay no asumido, se armaron historias, incluso seguro. Hasta con la muerte trágica en el avión. ¿Qué conoces? Bueno, eso es difícil, pero porque habría que hablar con gente que lo conoció. Pero yo fui amigo de Carlos Marambio Catán, que fue un cantor contemporáneo a Gardel. Fue el que escribió ese famoso tango Acuaforte, es medianoche, Acuaforte. El cabaret despierta. Bueno, sí. Yo lo conocí de muy grande a Marambio. Y Marambio no lo quería nada a Gardel. Ajá. Pero no lo quería por una suerte de envidia. Porque él se había ido a Europa, Marambio, no había tenido la suerte que Gardel, tampoco cantaba como Gardel. Y dice, todos hablan de Gardel, yo en la misma época ya cantaba tango también, nunca nadie habla de mí. Entonces siempre tenía como una... Pero era un tipo muy inteligente. Entonces un día yo le dije, digo, Marambio, ¿qué pasaba con la sexualidad de Gardel? ¿No? Ahí fui así al frente. Nomás, al sí, frente. Digo, este me va a decir, va a hablar en contra de él. Claro. Dice, mira, Gardel era, le gustaban las mujeres, pero no tenía ningún problema. Dice, pero pasaba lo siguiente. Dice, todas las mujeres se le tiraban. Y todas querían levantárselo a Gardel. Porque, claro, la fama, la pinta... Y él, te voy a decir una cosa, si él se iba de joda al otro día no podía cantar. Y como él estaba siempre grabando, cantando, las minas se le tiraban y él no les daba bola. Dice. Entonces las minas decían que él era del otro lado. No le gusta la mina. Sí, eso me dijo Marambio Cata. Lo que pasa es que se quedaba sin voz, dice. Está bien, la noche tiene su costo. Exactamente. Bueno, Oscar del Priore, el mayor especialista, podemos decir, en tangos en la Argentina, nos ha acompañado acá desde la Feria del Libro, hablando hoy de Gardel, pero usted sabe que este hombre sabe de tango en general, y Gardel, ¿qué porción de todo el tango es Gardel? Si tuvieras que poner un porcentaje. Ah, difícil, pero debe ser, dividí el tango en dos, en musical y cantado, queda el 50%, entonces es el 25%. El 25% del tango cantado. La mitad de lo cantado. Oscar, muchas gracias. Después todos los demás cantores. Muchas gracias. No, gracias a vos. Chau, chau. Guitarra, guitarra mía, por los caminos del viento, vuelan en tus armonías, coraje, amor y lamento. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Si Gardel estuvo 26 días en Venezuela antes de viajar a Colombia, donde fallecería, ¿verdad? Ahí en Venezuela, esos 26 días, en un momento determinado, el entonces dictador tirano Juan Vicente Gómez casi lo obliga a cantar en la quinta que tenía, en la finca que tenía en Maracay, y cobra una buena plata. Gardel se vuelve o sale, termina su periplo en Venezuela, va a la isla de Curazao, donde estaban todos los exiliados y despedidos venezolanos, y ahí reparte todo lo que el tirano le había dado entre esta gente que no tenía un peso. Lo último que le cantó a Juan Vicente Gómez fue Pobre Gallo Bataraz. Sí, buenas tardes para la audición del Bicentenario, el programa del Bicentenario. Mi nombre es Esther, estoy viviendo ahora en el barrio de Almagro. Un saludo muy especial a Oscar del Priore, que recuerdo todavía un audiovisual en aquella época que se llamaba Reportaje a Gardel, que no sé si lo volvieron a reeditar o si lo presenta en algún lado. Realmente un trabajo fantástico que lo había presentado en lo que era entonces el Teatro del Centro. Bueno, un saludo muy grande y un recuerdo muy, muy plácido. Gracias. Nos escribe Mirta Calabrese: vi la película donde actuaba Gardel y estaba gordo, se llamaba Flor de Durazno, aclaro que no fue en el estreno, sino en un cineclub, como una rareza. Nos manda un saludo Mirta de Santa María de Punilla. Gracias, Graciela. Bueno, se nos terminó el programa, ¿eh? Teníamos muchos más mensajes para pasar, pero no nos dio el tiempo, así que nos estamos yendo. Estamos muy felices de haber tenido hoy a Oscar del Priore con nosotros, hablando de Gardel, y les decimos ya mismo ¿de qué trata mañana el programa Bicentenario 1810? ¿Qué les parece? ¿Y con quién lo vamos a tratar? Nada menos que con un invitado como Felipe Piña. Mañana el año, en Bicentenario. El año 1810. El todo año completo, 1810. Con su complejidad. Sí, señora. Hay mucho para decir y lo va a decir Felipe Piña mañana con nosotros en Bicentenario. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Chau. Habla Carlos Gardel. Vieja pared del arrabal, tu sombra fue mi compañera. Toda mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva. Hasta pronto, mis amigos.